De lunes a viernes, Pastor Vesga Ramírez en Radio Melodía, con Positivo Positivo. La verdad del pueblo, 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 a 12 del día. Y cada hora, el Sirirí, su tate quieto aquí. Radio Melodía, potencia, potencia, poder, popularidad. Señoras y señores, muy buenos días. Aquí comienza con la orientación técnica de nuestro productor Don Roque Rueda. Positivo, positivo. Edificamos ciudadanía para construir ciudad y lo hacemos de una manera objetiva contando con un soporte muy especial. El que integran ustedes, señoras y señores, hombres y mujeres de buena voluntad, que siempre nos colaboran en este proceso de edificar ciudadanía, repito, para construir ciudad, porque somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Y estamos aquí en Radio Melodía, de lunes a viernes, 5 a 5 y 30 de la mañana y 11 a 12 del día. El tema que tenemos de fondo con Don Roque Rueda, con el saludo de Joana Marín, JJ Vesga, y la orientación de Don Roque Rueda con Don Gerardo Navarro y ustedes, señoras y señores, al igual que Don Cime, pues nos permite, señoras y señores, dar comienzo a esta integración. Y volviendo a lo del tema, quiero decirles que hemos invitado al grupo Nietzsche, con todo el sabor, con el ambiente tropical, con cuanto más representa desde el punto de vista sentimental, algo que para hombres y mujeres evoca las mejores épocas. Estábamos nosotros en Bogotá, cumplíamos una actividad profesional en Caracol, retornábamos hacia la ciudad de Bucaramanga, iniciamos el descenso desde la parte alta de Pescadero y justo cuando entramos ahí, logramos divisar parte de lo que era el terreno nuestro, Pescadero, Santander, plenamente identificados. Hicimos el primer intento para sintonizar una emisora y salió Radio Melodía. En ese momento, cuando empezamos el descenso solos, con la intención de volver una vez más a tierra, a casa y en fin, empezamos a descender. Nunca había escuchado ese tema y descendiendo lo capté y le hice todo el descenso de Pescadero y llegué llorando al puente. ¿Por qué? Porque simbolizaba el hecho de cómo un hombre que, estando distante de su tierra, ejerciendo la comunicación en Bogotá, volvía a la tierra y tenía la oportunidad, gracias a Radio Melodía, de reencontrarse con algo con tanto espíritu y sentimiento, donde justamente se le daba identidad a esa expresión del corazón a través de mi pueblo natal. Podía evitar que los ojos y la mirada con facilidad entrasen en el máximo patrocinio Aguarse, y así vivimos esa etapa, ese momento. Señoras y señores, bienvenidos todos a Positivo Positivo, donde estamos a diario edificando ciudadanía para construir ciudad. ¿Qué les puedo decir? Con Joana Marín ya concluyó su etapa en lo pertinente al semestre que está concluyendo. Excelentes resultados, nos alegra, la felicitamos. Sabemos que próximamente partirá rumbo a Panamá. Que le vaya muy bien, que regrese con pilas nuevas y con toda la oportunidad de entregarse al máximo aquí en Positivo Positivo, brindándonos internacionalmente lo mejor de su producción como periodista, como comunicadora, como estudiante universitaria y como persona de bien, Johanna. Muchas gracias, Pastor, y muy buenos días a todos los oyentes de Positivo Positivo. Escuchamos de fondo al grupo Nietzsche, esta orquesta que se inició en 1980 por Jairo Varela. En el 81 sacaron su segunda producción llamado Querer es Poder, en las cuales se reconocen las más exitosas canciones como Cané y Yo, Mi Mamá Me Ha Dicho y Éxitos de Culpa. Tronco de éxitos. Sí. Ahí no tiene canción mala. Una orquesta muy buena. Con swing, con sabor, tiene su dejecito así, el ritmo. Cadente, pues le permite a uno con facilidad entrar a desplazar todo lo que tiene que ver con su sistema articulatorio, hombros, brazos, articulaciones, muñecas. Su último disco fue en el 2007 y se llama Robando Sueños. Robando Sueños. ¿Cómo este le parece? Este que está de fondo es. El que tenemos de fondo es. No, ¿cómo se llama el que tenemos de fondo? Ese día es mi día. Bueno, entremos en materia. Sí, señor. Entremos en materia, ya se está recuperando don JJ, está superando esta etapa, por fortuna no resultó porcina, ya está en etapa de franca recuperación y qué interesante que tengamos la oportunidad nosotros de vivir momentos tan especiales como estos. La voz del pueblo, capitán, es la voz de Dios y aquí en Positivo Positivo el pueblo tiene la palabra. Tendremos la oportunidad de facilitarle unos audífonos aquí al capitán Castro, Ervin Castro, de la Fuerza Aérea Colombiana. Doña Lucila, la tenemos en línea, es una extraordinaria oyente, siempre está pendiente del desarrollo de nuestra programación. A doña Lucila yo le quiero decir que como en función de comunicador la conozco en el aire, diríamos que desde hace aproximadamente, permítame aquí, ya ahora sí, teniente. 25 años, don Pastor. Entonces yo les facilito este aparato, y ahí sí tiene usted. Ay, don Pastor, buenos días. Doña Lucila, los dos, ¿cuánto hace que en el aire nos conocemos? Hace por ahí unos 25 años. Yo creo que de 25 a 30 pasa la cuenta, porque yo soy un hombre del piso sexto. Sí, don Pastor, y yo lo he admirado siempre a usted por su gran servicio a la comunidad. Eso sí, usted sí, para servir a la comunidad está presto. Pero doña Lucila, gracias a que contamos con la ayudantía, el soporte, el auxilio y la compañía de oyentes como doña Lucila. Ay, gracias, don Pastor. Sí, yo siempre estaré lista, sí. Mire, don Pastor, se trata de que aquí en la carrera 23 con 54, 54, 53, 52, esto se ha vuelto, es una zona rosa. Aquí las tiendas ya no son... Repítame, doña Lucila, por favor, la dirección. Carrera 23, 54, 53, 52, todo esto, sí. De 52 a 54 con la carrera 23, con que es el barrio Nuevo Sotomayor y La Concordia. Sí, señor, sí. Esto lo han vuelto, es una zona rosa. Eso, las tiendas es en la calle, eso los sábados y viernes sacan parrillas, hacen asado, la música a todo volumen, ocupando el espacio público. Y esto es una vía doble. Claro, sí. Eso es la 20... Sí, la 23. Sí. La 23 es doble, ¿no, doña Lucila? Sí, es doble, sí. Y esto lo vienen ocupando, sí, las tiendas es en la calle, venden empanadas, todos los negocios los tienen es en la calle. Y lo más feo es los sábados y los domingos, que esa música a todo volumen, y los domingos amanecen desanguayabando con esos carros que sacan y con esa música, todo volumen. Y esto es un barrio residencial. Doña Lucila, ¿hace cuántos años reside usted en este lugar? Yo hace ya como unos 15 años. ¿Y siempre se ha presentado esto? No, esto ya hace por ahí, hace como unos 2 años. Están empezando a colocar todos esos negocios y sobre todo hay una tienda que, mejor dicho, si eso está hasta la madrugada. Y eso venden trago y no, esto ya no parece si residencial. ¿Y la junta comunal de ese barrio o usted con sus vecinos qué se han propuesto para acabar con esto? Pues hemos hablado y todo, pero no, la gente no quiere apersonarse. No, todo mundo se queja, dicen, ay no, esto cómo se ha vuelto, esto ya no es residencial, esto va a tocar, esto es uno irse por acá y que todo, no, pero nadie hace nada, nadie sí. ¿Y la ley? Sí, la ley, a uno llama a la policía cuando hay de esa música hasta la madrugada y todo, y eso como que vienen y charlan y todo y vuelven y se van, y como que les dan por ahí unas cervecitas y del asado que están haciendo. Y se van y eso queda lo mismo, y sigue lo mismo, sí. Y eso uno ya de la tercera y cuarta edad, ya le toca a uno andar por la calle y a exponerse. Y ahorita con todo ese tráfico que por la 27, cuando tapan la 27 y todo el tráfico se viene por acá, y eso es un despelote y todo el mundo es botado en la calle porque la gente, sí. Doña Lucila, usted participó en la reunión que organizó la alcaldía de Bucaramanga con los habitantes de la Concordia para socializar lo de la reurbanización de ese sector. Ay, no pude asistir, don Pastor, no, estaba un poco enfermo. Hay como que bastante inconformismo, ¿no? Sí, don Pastor, sí, eso me contaron, sí. Doña Lucila, desde ya vamos a iniciar una campaña trasladando el eco de su petición para solicitarle a la Secretaría de Gobierno, a Planeación, a la Policía y al Tránsito, la intervención para que libere a los habitantes del nuevo Sotomayor de semejante serie de problemas, doña Lucila. Sí, don Pastor, yo le agradezco muchísimo, sí. Y entonces yo quiero saber también qué pasa con el plan de ordenamiento. ¿Esto qué se está convirtiendo? Yo creo que tienen que hacer respetar ese POT, que es el plan de ordenamiento territorial, a ver qué dicen los padres del municipio, los honorables concejales de la ciudad de Bucaramanga. Sí. Me voy a apersonar directamente del caso, doña Lucila, para mantenerla a usted y a sus vecinos informados sobre el particular. Sí, don Pastor, le agradecemos muchísimo. Doña Lucila, ¿y qué tenemos hoy para almuerzo? Ah, hoy para el almuerzo tenemos una paella. ¿Paella? Está invitado. Que mi Dios se lo pague. Ay, sí, don Pastor, le agradezco muchísimo. Que Dios me lo bendiga. Que tenga un feliz día. Sí. Chao, adiós. Adiós. 11:12 minutos, profesor Mauricio Martínez. Profe, ¿usted dónde se encuentra y cómo va la movida? Pues en ese momento nos encontramos ya en las instalaciones del sindicato y pues hemos desarrollado en la mañana de hoy un primer meeting de reclamo al señor alcalde y de rechazo al hecho de que aún se nos esté pagando con el salario del año pasado y que habiendo ingresado los recursos no se haya cancelado oportunamente. Quedamos pues de todas maneras muy incómodos por el hecho en que con toda la insistencia no fuimos atendidos por el alcalde y el secretario simplemente maneja una excusa de la instalación de un software llamado Humana, software que simpáticamente también lo han instalado municipios como Florida, Girón, Barranca Bermeja, y allí sí ha habido el pago respectivo desde el mes anterior. Entonces, profe, ¿dónde radica el problema? ¿Por qué no les pagan? Hombre, realmente uno ve que hay falta de voluntad política y de manejar con claridad los recursos. O sea, no sabemos si es que eso está por allá ya ganando intereses para quién sabe quién, porque no le vemos razón justificable. El montaje del software, eso era una excusa que valía para las tasas primas de diciembre y para el pago de enero, pero estamos terminando semestre y todavía, según ellos, no acaban de instalar el software que garantice el pago de nóminas. O sea, en eso no nos encontramos satisfechos y realmente vamos a seguir insistiendo. Y por eso es que en la tarde de hoy habrá nuevamente normalidad académica y pensamos realizar un meeting justamente en el día de mañana con las dos jornadas a partir de las 11 de la mañana. Las instituciones van a seguir a media marcha, van a tener estudiantes hasta la hora del descanso y luego serán regresados para sus casas. Así las cosas, ¿cómo distribuiría proporcionalmente el grado de responsabilidad en la administración municipal, profesor Mauricio? Pues podemos decir que aquí hay una irresponsabilidad de un 50% del secretario de Educación y otro 50% del señor alcalde. Aquí realmente en eso no le vemos una claridad a tener, es que esto no es ni siquiera de voluntad política, es un problema de cumplir con las obligaciones que tienen como funcionarios públicos y que realmente con recursos asegurados y con disposición específica de los mismos, no vemos por qué no se ejecute ese pago, y que es una situación que en el mismo sentido también se viene presentando con el personal administrativo frente a su homologación, que también muy justamente la tienen ganada, y que los recursos igualmente se encuentran ya en las arcas del municipio. Profesor Mauricio Martínez, ¿cuál es el mensaje que a través de Radio Melodía en Positivo Positivo a las 11:15 minutos usted quiere transmitirle a los padres de familia, a la comunidad, a los profesores, a los santanderianos, a los colombianos, sobre este viacrucis que no tiene razón de ser y que está convirtiendo en víctimas a ese grupo de hombres y mujeres tan abnegados, cuyo único y gran pecado es prepararle a las futuras contingencias desde el punto de vista de batallones de la humanidad en todo lo que tiene que ver el desarrollo intelectual para que la cosa prospere y las administraciones y los gobiernos vayan sacando adelante todos sus proyectos? ¿Cuál es ese mensaje, profesor Martínez? Pues por una parte, que la comunidad santandereana entienda que no es nuestro interés, no es nuestro deseo, no es nuestra intencionalidad el suspender actividad académica, más a sabiendas que estamos en un momento de culminación de un segundo periodo académico, vísperas de que se inicien las vacaciones estudiantiles de mitad de año, pero que no nos queda otro camino, que a eso nos ha abocado la falta de responsabilidad y de seriedad con la palabra empeñada. Pero profesor Martínez, el alcalde, señor, con esto de la poca seriedad en el cumplimiento de la palabra empeñada, pues no es raro que, dada la cercanía de la fecha para que salgan a disfrutar de la temporada de vacaciones de mitad de año, desde ya los manden a vacaciones y los dejen así viendo un chispero. Es muy cierto, y por eso es que estamos haciendo estas actividades, y con la situación que, si mañana no se ha resuelto, el viernes vamos a estar es con parálisis total, y muy probablemente teniendo que instalar ya una carta en la alcaldía, porque no es justo que estén haciendo tercio con la leña ajena. Esto es nuestro recurso, nuestro salario, nuestro dinero ya trabajado. Estamos pidiendo lo de los meses atrasados, y realmente aquí le pedimos seriedad a un alcalde que se ha dicho comprometido con la educación, ya que como dueño de una universidad ha hecho buen capital y se ha servido del acto educativo. Entonces no nos parece que entonces no entienda cómo es que se tiene que mantener al magisterio tratado acorde a su dignidad y respetando los mínimos derechos, y no dando esas actitudes dilatorias y realmente, porque hoy si hubiéramos esperado haber tenido una conversación directa con el señor alcalde y no se ha podido. Profesor, prácticamente se perdió la mañana y ahora se da comienzo a la segunda jornada. ¿Qué va a pasar esta tarde? Esta tarde igualmente van a estar los estudiantes sujetos a normalidad académica, estarán hasta la hora del descanso y se retornarán a sus casas. Mañana estaremos en la misma situación, aunque en horas de la tarde aquí la directiva sindical va a estar reunida analizando la situación, mirando a ver el concurso de qué entidades de control. Tendremos que empezar ya también a que se hagan parte de esta observancia, muy probablemente situaciones de Contraloría, de Procuraduría, de Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Protección, porque aquí de todas maneras está generándose a la brava un daño fiscal y afectándose un derecho fundamental, sin que ese sea nuestro objetivo, pero que sí es la consecuencia precisamente ante la irresponsabilidad de los mandatarios de turno. Entonces esta tarde estaremos haciendo lo propio y mañana haciendo nuestra actividad de mitin a partir de las 11 de la mañana frente a la alcaldía de Bucaramanga. Profesor Mauricio Martínez, anticipémonos positivamente a que la cosa esta tarde mejore y se dé una solución. Entonces, ¿qué pasará mañana y qué debe desde ya preparar el padre de familia con relación a lo que será, si hay o no actividades académicas mañana, profesor Martínez? De momento tenemos la voluntad, como lo expresamos terminando el meeting, si este problema se arregla hoy mismo, es que la plata está, las nóminas están armadas. Entonces realmente si esto se arregla hoy mismo, mañana habrá plena normalidad, ya no habrá necesidad de hablar de estar haciendo alguna actividad frente a la alcaldía. Pero si eso no se da, volveremos a la alcaldía, y lo que irá haciendo la acumulación de los días es agudizando la protesta, porque ya no pudiéramos hablar de una a la normalidad, sino de un paro total de actividades, y realmente en este momento de cierre de periodo no es nada agradable que estas circunstancias se presenten, pero como el pastor lo reseñaba, si no reaccionamos con vehemencia, nos dejan condenados a que en el periodo de receso académico de mitad de año pasemos en blanco y volvamos de esta situación en julio y inciertos. Entonces esto no es para darle largas y darle una lenta agonía, sino para resolver el problema más temprano que tarde. Entonces estamos prestos, se resuelve el problema y retorna a la normalidad. Licenciado Mauricio Martínez, le queremos agradecer inmensamente esta maravillosa labor de corresponsal educador para los oyentes de Positivo a Positivo, y orientando a la comunidad en general, a nuestros oyentes, le estamos comprometiendo para que, como usted habitualmente lo hace de 5 a 5 y 30 de la mañana, mañana muy temprano también se comunique con nosotros y tengamos la oportunidad de 5 a 5 y 30 de la mañana de informar a los oyentes de Radio Melodía sobre el inmediato futuro de las pretensiones de los educadores y qué va a pasar con los educandos, profesor. Sí, señor, ese es nuestro compromiso, y que lo entiendan los padres de familia. Hoy estamos haciendo esta reclamación por nuestro salario, pero si se necesita que hagamos lo propio, porque haya una aseadora, porque haya un celador, porque se garantice el pupitre para que un niño se siente, por cualquier situación que afecte el servicio educativo, estaremos junto con los padres y estudiantes haciendo también las reclamaciones que haya lugar. Profesor Mauricio, ¿le puedo pedir un favor en especial? O lógicamente, don Pastor, estamos... Bueno, es el siguiente. Imagínese usted en el parque García Rovira, frente al gobernador, frente al señor secretario de Educación del municipio y ojalá la del departamento, con la presencia del señor alcalde, los educadores, los padres de familia, los oyentes de Positivo a Positivo y el gran colectivo de Radio Melodía. Yo quiero que en un minuto se faje usted un discurso sintetizando la actualidad de los miembros del magisterio ante la petición que le hacen al gobierno por la forma como folclóricamente están tratando la posición de los educadores. Señoras y señores, toma la palabra el profesor Mauricio Martínez. Hoy que estamos reunidos los agentes educativos de cada una de las instituciones en los diferentes barrios y veredas de este municipio, reclamamos vehementemente respeto. Respeto, señor alcalde. Respeto, señor secretario. Que ustedes, así igual que nosotros, trabajan porque demandan su sueldo y porque tienen una responsabilidad social. Basta ya de tanta ignominia, basta ya de tanto maltrato. Los padres de familia, los estudiantes que hoy nos acompañan, se lo reclamamos. Sepan y recuerden que pasaron por la mano de un maestro. Sepan y recuerden que gran parte de lo que hoy son hoy en día se lo deben a los educadores de este país. Señoras y señores, ahí estaba el profesor Mauricio Martínez, nuestro corresponsal, miembro del batallón del Millón de Amigos, un hombre cuyo único pecado, como el resto de educadores, es prepararle la juventud al gobierno, a la administración, al Estado, para que el futuro de nuestra nación vaya cada día superándose, pero en estas condiciones, tratando de una manera tan rastrera y maluca a los educadores, no llegamos a ningún Pereira. Profe, entonces, hasta mañana de 5 a 5 y 30. Como pastor, estaremos entonces muy madrugadores, pendientes de mantener al día cualquier novedad que se esté presentando. Gracias. Es por eso que espero que los días que lejos. Las 11:23 minutos. Joana, le presento al capitán Edwin Castro. Ahí está el capitán. Bueno, y como lo mencionaba Pastor, nos acompaña el capitán Edwin Castro de la Fuerza Aérea Colombiana. Él es el jefe de incorporación de la base aérea Apiay de Villavicencio. Apiay es una población en los llanos, ¿no, doctor? Es una vereda, realmente es una vereda de los municipios anexos a la ciudad de Villavicencio. Apiay. Sí, señor. Bueno, esto, capitán, cuéntenos cuál es la invitación que nos tiene. Bueno, gracias, un abrazo grande para Joana y para Pastor y un Cambi, saludo. Pero antes de que usted entre en materia, ¿cómo analiza, señor, esto del accidente de esta nave de la Air France? No, grave, pues toca esperar, porque en asunto de aviación no se puede especular. Siempre toca esperar a las investigaciones, la que recojan los indicios de qué fue lo que pasó realmente. No se puede juzgar si fue un daño de la aeronave o un error humano. Parece que hay restos esparcidos en más de 5 kilómetros a la redonda. Sí, señor, y parece que está muy profundo en el mar. Entonces, para rescatar lo que... Prácticamente es una cordillera cubierta por el mar y que tiene una altura superior a los 5.000 metros. Exactamente, para rescatar la caja negra... ¿Qué es eso de la caja negra? Bueno, la caja negra es un sistema... ¿Qué otra cosa no es negra? No, es naranja. Naranja, sí. Sí, señor. Y es una caja donde se graba todo lo que pasa, la comunicación interna entre la tripulación y los pilotos y las comunicaciones con las torres de control y centros de control. Ajá. Está todo grabado, eso es en una aleación de metal muy fuerte, que no se destruye en el accidente. Tengo entendida que dura una semana esa caja negra, ¿cierto? Bueno, realmente no sé, pero... Sí, se especula con que dura 30 días, que 12 días, que 15 días, emitiendo una señal para su ubicación, creo. Ah, correcto. Eso es una baliza, es un sistema de baliza que emite unas señales de radio donde dan la posición exacta donde se encuentran los restos de... o se encuentra esa caja negra. O sea, que viene ahora en este proceso de tratar de darle alguna definición al caso del accidente, Capi. Exacto, ¿no? Y eso es una investigación delicada y demorada, exhaustiva, para que dé los resultados. Bueno, fíjense cómo aprendemos aquí con el Capitán Castro, que es de la Fuerza Aérea Colombiana y hace parte del grupo que tiene que ver ya como tarea lo relativo a las inscripciones para jóvenes mayores de 18 años interesados en incorporarse como soldados a la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo es esto, Capitán? Bueno, estamos en este momento haciendo una campaña de divulgación para invitar a todos los jóvenes de tanto de la ciudad de Bucaramanga como de sus municipios aledaños y la región del departamento de Santander que nos alcancen a escuchar. Esta invitación es para que aquellos jóvenes que no hayan definido su situación militar lo hagan con la Fuerza Aérea. Capitán, si en este momento estoy culminando el último grado, el 11. ¿Qué puedo hacer? Y yo quiero de alguna manera, como decir, prestar el servicio militar en la FAC. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que esperar a que el colegio determine lo de la participación en esto de la selección o cómo? Bueno, no solo para los jóvenes que estén estudiando, sino hay jóvenes que pronto no alcanzaron a empezar su bachillerato. Que por ejemplo, el joven Roque Rueda, por ejemplo. Joven hombre con 17 años, 11 meses. Exacto, jóvenes que llegaron únicamente hasta la mitad de su bachillerato, hasta sexto, séptimo, o que hayan cursado hasta quinto de primaria, que pronto se pusieron a trabajar, por X o Y motivo no siguieron estudiando, quieren definir su situación militar, tener su libreta de primera para poder acceder a unos mejores trabajos. Ellos se acercan simplemente con nosotros a la convocatoria o nos llaman a los teléfonos que les vamos a dar, les damos las instrucciones para que hagan los exámenes y se den la oportunidad de conocer la Fuerza Aérea y de prestar su servicio militar. ¿Cómo es la convocatoria, Capitán? Bueno, la convocatoria es el día martes 9 de junio, es el próximo martes. O sea, de ayer en 8 días. Exactamente. Martes 9 de junio. Correcto. En las instalaciones de la Distrito Militar número 32, Quinta Brigada del Ejército. Quinta Brigada del a Ejército. A las 7 de la mañana ya vamos a estar nosotros debidamente uniformados, esperando a todos los jóvenes que lleguen. Y simplemente el joven que tenga la voluntad, que lleve una fotocopia del documento de identidad. Y allá entonces le explicaremos bien cómo es. Hacemos todos los exámenes de rigor. Capitán, ¿qué requisitos debe tener el aspirante? Bueno, importante. El joven tiene que tener la mayoría de edad. Tiene que tener más de 18 años cumplidos, que no haya definido su situación militar antes, o sea, que no tenga una libreta de reservista. Que no sea remiso, por ejemplo. Bueno, los remisos sí tienen que... Si vienen, nosotros los enviamos al distrito para que solucione su situación con el distrito de ejército, que es el directamente encargado. Sí, señor. A ver, los jóvenes tienen que ser solteros, sin hijos, no ser hijos únicos. ¿De 18 a cuántos años? 24 años. Máximo. Sí. 18 mínimo, 18 cumplidos. Sí, señor. A 24 máximo. Correcto. ¿Estudios? No. Quinto de primaria en adelante. Que sepan leer y escribir. Sí, señor, correcto. Básicamente es eso, y que no tengan hijos, no sean casados, no sean hijos únicos y no tengan antecedentes penales o judiciales. A partir del cumplimiento de estos requisitos, ¿qué viene, Capitán? Bueno, el joven tiene los requisitos. Me presento allá con la... Se presenta con su fotocopia del documento de identidad. Sí. Y empezamos un proceso de exámenes. Son exámenes médicos, odontológicos y psicológicos. Ahí mismo. Ahí mismo, ese día. El 9, que es el martes próximo. Correcto. A partir de las 7 de la mañana en la Quinta Brigada. Sí, señor. Y en ese momento, cuando terminemos esos exámenes que le estoy comentando, determinamos si el joven es apto o no es apto para prestar su servicio en la Fuerza Aérea. ¿Qué no me daría aptitud para ser parte del grupo de la Fuerza Aérea Colombiana? Qué pena, pastor, me repito. ¿Qué por diga usted, si tengo qué problema, no me aceptarían como aspirante A? Okay, correcto. Bueno, cualquier tipo de un impedimento físico puede ser un soplo cardíaco, un... Me falta un miembro, un dedo. Exactamente, un varicocele. Bueno, hay bastantes impedimentos. Un soplo cardíaco. Exactamente. Comprobado, pues, ¿no? Sí, señor. Es básicamente o un problema ya muy grande de odontología, de maloclusión, visión, de audición. Bueno, de visión. Exacto. Cualquiera de esos. Bueno, ahí vamos en los exámenes y ya salí apto. ¿Qué viene a continuación, capitán? Bueno, el joven es apto, se le hace una segunda citación para la última semana de julio. Es un segundo examen, es un examen de comprobación. Básicamente se comprueba que el joven durante ese mes largo no tuvo un accidente o algo que lo impidiera, y en ese momento se ratifica y se convoca para el día 28 de julio. El 28 de julio viene una aeronave de la Fuerza Aérea, embarcamos a todos los jóvenes aptos y nos desplazamos a la ciudad de Villavicencio. ¿Esa sería la tercera convocatoria o la tercera cita? Exactamente, pero esa tercera ya es para desplazarnos a iniciar su servicio militar en la ciudad de Villavicencio. Permítame, capitán y amables oyentes, las 11:31 minutos vamos a cumplir con los siguientes anuncios, don Roque Rueda, y en cuestión de instantes retornaremos con la participación del capitán Edwin Correa de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya volvemos. A quien le caiga el Cineri, que se lo aguante así. No entendemos cómo es que siguen empiñatados con el cuento de formularnos la inauguración anticipada del Metrolínea, siendo que apenas arriscan a un tramito simplemente, existiendo nefastas experiencias que nos irá pierna arriba y a qué se expondrán los transportadores. Ojalá por el prurito de la inconcebible inauguritis, estúpidamente no terminemos convertidos en idiotas útiles de semejante desgreño. Sin vías nuestra ciudad, eso a legua se notaba. Aba, y dizque la panacea con Metrolínea llegaba. Aba, pero la verdad de solución aquí no veo nada. Nada, la verdad que al final lo que ves trajo total la ciudad alborotada. La verdad pues al final vemos un tranco total, la ciudad alborotada. En una hora, con lo de aquí, volverá el Siriri. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta? Las 11:36 minutos, de fondo el grupo Niche, colombianos ellos, caleños en su más alto porcentaje, con una calidad a nivel de grupo musical fabuloso, que con facilidad ha superado todas las líneas fronterizas, siempre con la impronta de la calidad y de lo mejor. Capitán Castro, tenemos oyente en línea que tiene al parecer un interrogante para su señoría. Aló, muy buenos días. Buenos días. Hágame un favor, es que... Mi señora, voy a pedirle un favor de que le baje un poquitico al volumen, sí, del radio. El capitán Castro le está escuchando. ¿Cuál es su nombre? Elida Durán. Doña Elida, le presento al capitán Castro. Buenos días, capitán. Hágame un favor, es que mi hijo tiene 17 años. Sí, señora. Y resulta que mañana nos toca enfrentarnos para sacar la prelibreta, pero resulta que le falta un papel y él termina la tarjeta de identidad en 9. ¿Tengo que presentarme el próximo jueves? Bueno, correcto. Si el muchacho fue convocado por el ejército, él tiene que asistir a esa convocatoria. Lo que va a pasar con él es que si él no ha cumplido los 18 años, lo van a aplazar hasta que cumpla los 18 años, porque por requisito y por ley, él tiene que tener 18 años para empezar a prestar su servicio militar o para definir su situación militar. Entonces, si el ejército ya lo convocó, él tiene que asistir a esa citación, no, o si no va a quedar remiso. La prelibreta, capitán, porque es que él es hijo varón único para estudiar, es que él va a estudiar, entonces necesito la prelibreta. Bueno, si él ya tiene, si él es hijo, bueno, no, él tiene hermanas. Sí. No, lo que dice la ley es que sea hijo único. Si es hijo único, tiene una inhabilidad. Sí. Pero si él tiene hermanas, entonces no lo cobija. Capitán, la más sencilla en este caso es que se presente de acuerdo a la citación que para lo de la prelibreta le han hecho. Correcto. Él obligatoriamente tiene que presentarse porque ya fue convocado, ya fue citado. Si no lo hace, va a quedar remiso y eso le va a traer una serie de inconvenientes y problemas. Ah, bueno, entonces le agradezco, capitán. Entonces mañana tiene que estar antes de las 3 de la mañana, me dijeron. Seguramente de acuerdo a la convocatoria, sí, mi señora. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Que lo pase muy feliz y que continúe con Radio Melodía y un Dios se lo pague por su sintonía. Muchas gracias. Adiós. Bueno, capitán, yo tengo una preguntita. Este procedimiento que arrancan estos muchachos cuando ya son aptos y que usted me dice que el 28 de junio... Julio, se van de una vez para Villavicencio, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Ellos de una vez arrancan a tener, digamos, enfrentamientos con la guerrilla o algo? ¿O es un procedimiento más práctico y como para aprender? Bueno, esa es una pregunta bien importante. Porque, y complicada. No, complicada no. Pero es importante. Está hablando de la subversión de los alzados en armas. Bueno, imagínese en este momento las madres de familia cómo pueden estar angustiadas. No, pues claro, y es que porque los jóvenes que van a prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana se ven involucrados en estas cosas. Imagínese cómo estarán las madres de familia, capitán. Sí, correcto. No, eso es importante aclararle a los padres de familia y esa es una de las cosas que le ha gustado mucho a ellos porque la Fuerza Aérea ofrece la estabilidad a los jóvenes y la seguridad. ¿Por qué? Porque el joven que inicia a prestar su servicio en la Fuerza Aérea es un joven que va a estar estable en una base de la Fuerza Aérea, en una de las bases de la Fuerza Aérea, prestando haciendo misiones de seguridad únicamente. Él nunca va a ser mandado al monte a patrullar, a orden público, a combates con la guerrilla, no. Él va a estar con funciones de seguridad en una base de la Fuerza Aérea, siempre. O sea que está brindando seguridad a la base aérea donde se encuentre. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura este proceso, capitán? Bueno, el servicio militar en la Fuerza Aérea, tanto para bachilleres como para jóvenes regulares, es la duración del servicio es de 18 meses, un año y medio. El joven pues va a tener su primera etapa de entrenamiento, de instrucción, de manejo de las armas de fuego, la dotación de armamento que se le hace. Todo el proceso de adaptación a la vida militar son más o menos 3 meses y después ya empieza con sus funciones de seguridad. Básicamente eso, dentro de su entrenamiento tiene la posibilidad de hacer una especialidad como guía canino, como bombero aeronáutico o como seguridad aeroportuaria, cosa que también es una ventaja porque el joven de pronto le puede servir como una posibilidad de trabajo después cuando él termine su servicio militar. Ha concluido los 18 meses, ¿yo puedo tener aspiración a continuar con la FAC? Bueno, lo puede hacer el joven. Si quiere, ve que tiene las aptitudes, le gusta, puede presentarse a uno de los cursos de la fuerza que ofrece la Fuerza Aérea como oficial o suboficial. Pero el joven, si no quiere y si de pronto hizo un curso de su especialidad como bombero aeronáutico dentro del servicio, puede pronto tener una oportunidad en la parte civil, en la aeronáutica civil o en, no sé, como bombero aeronáutico. Qué bien, capitán, le queremos agradecer inmensamente su compañía y por favor una vez más enfatice sobre lo fundamental de esta convocatoria. Bueno, para concluir, entonces hago la invitación nuevamente a todos los jóvenes que nos pueden estar ayudando, a los padres de familia, a las personas, vecinos, que le digan a los jóvenes que se den la oportunidad de definir esa situación militar que va a ser importante para su futuro, que nos visiten el día martes 9 de junio en las instalaciones de la Quinta Brigada Distrito Militar número 32, allá vamos a estar esperándolos. Tengo dos números celulares que pueden servir para las personas que tengan de pronto alguna duda, nos quieran llamar. Es el 313-8700-354. Se lo repito, 313-8700-354, ¿correcto? Es correcto, y el segundo es el que Johanna tienes ahí, me lo puedes... 310-80-487. Lo repito, 310-80-80-487. Es correcto. Pastor, muchas gracias. Johanna, muchas gracias. Y muchas gracias, muchos éxitos. A usted, capitán, por venir. Capitán, buen viaje, buen viento y Buenos Aires, ¿no? Sí, correcto. Así es. Que es, sí, el señor. Comando Aéreo de Combate número 2. Esa es la unidad que tenemos en Apiay Villavicencio, nuestra base aérea, donde los jóvenes van a prestar su servicio militar allí. Capitán, muchas gracias. Bueno, pastor, muchas gracias. Johanna, muchas gracias. Muchos éxitos. Muy amable, capitán. Bueno, y recuerden que si quieren prestar un servicio militar con altura, no vayan a faltar a la convocación que a la convocatoria que hace la Fuerza Aérea Colombiana el día martes 9 de junio a las 7 en punto de la mañana en el Distrito Militar número 32 de la Quinta Brigada de Bucaramanga. Las 11 de la mañana, 44 minutos, señoras y señores, seguimos adelante con el desarrollo de Positivo Positivo aquí en Radio Melodía. Nosotros somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Estamos identificados con una comunidad tan especial como la que ustedes, señoras y señores, hombres de buena voluntad, representan justamente en este compendio de las comunicaciones, del periodismo y de la identidad con todo aquello que marca la prosperidad a un conglomerado comunitario tan especial como el que ustedes conforman, señoras y señores. La directora general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, en ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, convoca al señor Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo o al Defensor Delegado de los Derechos Colectivos y de Ambiente, al Procurador Judicial Agrario de Santander, al señor Gobernador del Departamento de Santander, al Alcalde y Personero del Municipio de Piedecuesta y a las demás autoridades competentes y a las particulares interesados en la audiencia pública ambiental ordenada por esta dirección, relacionada con el trámite de licencia ambiental para la disposición final de residuos sólidos, como es el proyecto relleno sanitario El Parque del municipio de Piedecuesta, que adelanta ante esta corporación la empresa Recogemos Basuras de Colombia S.A.S.E.S.P. dentro del exigente del expediente LA0002/2009, la cual fue ordenada por esta corporación mediante auto número 5248 de abril 21 de 2009. La audiencia pública ambiental se llevará a cabo el día 10 de junio del 2009 en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, autoritario Hernando Guevara Pineda, ubicada en la carrera 23, número 3763, piso segundo de la ciudad de Bucaramanga, a partir de las 8 de la mañana. La reunión informativa previa a ella se llevará a cabo en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta Bucaramanga, CDMB, auditorio Hernando Guevara Pineda, ubicado en la carrera 23, número 3763, segundo piso de la ciudad de Bucaramanga, el día 26 de mayo de 2009, a partir de las 8 de la mañana. El estudio del impacto ambiental relacionado con el proyecto señalado permanecerá dispuesto por su consulta a partir de la fijación del presente edicto y hasta el día 16 de mayo de 2009 a las 3:30 p.m. en la Secretaría General de la CDMB y en la página web www.cdmb.gob.com. La fecha límite para la inscripción de las ponencias y adscritos en todas las personas interesadas es intervenir en la audiencia pública. Será el día 4 de junio de 2009 hasta las 3:30 de la tarde en la Secretaría General de la CDMV, ubicada en la carrera 23, número 3763, tercer piso. Se fija el presente edicto hoy, 27 de abril del 2009 a las 8 de la mañana en la Secretaría General de la CDMV, en la Alcaldía y Personería del municipio de Piedecuesta, por el término de 10 días hábiles, y se publicará en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la CDMV. Elvia Ercira Páez Gómez, directora general, Bucaramanga, 24 de abril del 2009. A 11:48 minutos, señoras y señores, estamos aquí en Positivo Positivo, un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos, como lo hacen ustedes, señoras y señores, quienes marcando el 630-4870 o el 630-4794 entran en contacto con Radio Melodía. Estamos en Radio Melodía de lunes a viernes. Sintonícenos de 5 a 5:30 de la mañana y de 11 a 12 del día. Positivo, positivo, un programa para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. Eso está bien. Bueno, ¿qué tenemos ya para el cierre del programa? Joana, ¿cómo le fue al grupo estudiantil de la Pontificia en este semestre? Bueno, pues Pastor, ya hoy finalizan los exámenes parciales de la universidad y pues esperamos que a todos nos haya ido muy bien. Siempre es una labor difícil con que toca seguir con mucho entusiasmo y rigor. Ajá, qué bien. Para poder pues culminar esta etapa de la vida que pues nos hemos propuesto en alguna ocasión. Qué bien, JJ, ¿cómo está usted? Pastor, Joana, oyentes de Positivo Positivo, buenos días. Bueno, ya para la despedida del programa, ando un poco afectado de salud y por eso mi participación ha sido escasa el día de hoy. Pero quiero invitarlos a todos los oyentes de Positivo Positivo, a partir del próximo lunes vamos a estar ya, don Pastor, con el medio informativo que va a complementar las labores de Positivo Positivo, que se llama amhoy.com, el cual podrán encontrar noticias de actualidad y obviamente los programas de Positivo Positivo que se transmitirán en su modalidad podcast en la sección de radio en internet. Entonces están todos invitados, este va a ser un medio donde toda la comunidad va a poder participar, van a poder interactuar y se van a poder comunicar a través de nosotros para que no se queden callados y estén pendientes, estén conectados con Positivo Positivo y amhoy.com. Jotas, ¿qué vamos a encontrar en amhoy.com? Amhoy.com es un portal bastante dinámico, va a tener noticias de todo tipo, locales, nacionales, del mundo, cultura, entretenimiento, tecnología. Una sección muy especial que es la de radio en internet. Esta sección va a ser la que va a contener los programas que se van a estar produciendo en amhoy.com. Específicamente, por ejemplo, el programa de Positivo Positivo, todos los oyentes, los que no nos pueden sintonizar porque se encuentran laborando, porque se les presentó algo en el momento, pueden ingresar en cualquier momento a amhoy.com y escuchar el programa del día. Entonces, hoy son las 11 de la mañana, 51 minutos, el programa de hoy, estamos a 3 de junio, lo podrán escuchar ya sobre las 6 de la tarde, ya estará publicado en internet y podrán acceder a él. El medio de amhoy.com va a permitir a las personas comentar las noticias que se están publicando, de tal manera que tengan participación activa sobre lo que opinan de los hechos que están sucediendo en el área local. La idea y la visión de amhoy.com es trabajar mucho, mucho con las noticias locales, darle mucha importancia y mucha prioridad a todo lo que es Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, todo lo que es el área metropolitana. Y para eso necesitamos pues de la participación de todas las personas y los corresponsales que nos van a estar informando por medio de Positivo Positivo y amhoy.com las noticias relevantes del día. Jota, que tenga la oportunidad de recuperarse en lo que aún resta para la conclusión de este día. Dios quiera que la salud mejore. Ha sido una gripa, afortunadamente, como usted dijo, no fue porcina, pero sí me dio bastante duro, pero ya afortunadamente, con la ayuda de Dios Todopoderoso, estamos saliendo adelante, pastor. Muchas gracias. Éxito. Buenos días. 11:52 minutos, Joana. Recuerdo a todos los oyentes y a la población estudiantil, deportistas que transitan en la vida de Alfonso López y vecinos de la comunidad del barrio La Universidad, que no se les olvide participar este domingo 7 de junio a las 10 de la mañana para el gran lanzamiento del plan Pito y Garrote del barrio La Universidad. Pito y Garrote. Es el plan. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, en la calle... Calle Novena 26A, número... A las 10 de la mañana, en la calle Novena, número 26A50. Gran lanzamiento del plan Pito y Garrote del barrio La Universidad. Desesperados por la presencia de delincuentes en el sector, la comunidad del barrio La Universidad permite invitarles el próximo domingo 7 de junio a las 10 de la mañana en la calle Novena número 26A50 al lanzamiento del plan Pito y Garrote. En las últimas semanas varias personas han sido heridas por los delincuentes, motivo que generó el rechazo a la reacción de la comunidad de este barrio. Se programó un mute de integración, al igual que se procederá a la entrega de los pitos y garrotes a los vecinos del barrio, pastor. ¡Qué bien! La invitación es para que el próximo domingo nos acompañen todos en la calle Novena, número 26A... 50. 50 del barrio La Universidad, para el comienzo del plan Pito y Garrote para combatir a los desadaptados, a los sinvergüenzas que están haciendo de las ollas en los alrededores del Estadio Departamental Alfonso López. 11:54 minutos para el cierre. Los mensajes de reflexión del profesor universitario, académico y escritor José María Vesga Vesga. Para serenarnos debemos tener en cuenta lo siguiente: un medio para tranquilizarnos es ejercitar diariamente la distensión muscular. Si te mantienes tensionado, te sentirás agobiado, confuso, indeciso y agotado. Actúa con naturalidad, en completa calma. Imagínate que tu cuerpo está descansando. Relaja tus músculos, levanta tus brazos y luego déjalos caer lentamente. Suelta los párpados, ciérralos y ábrelos despacio. Afloja los músculos de tu rostro y sonríe plácidamente. Aléjate del alboroto de la calle para que hagas un espacio de calma restablecedora en tu ser. 11:55. Hasta luego, Joana. Hasta luego, pastor. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Ya vienen los deportes. Mañana los esperamos en punto de las 5 en Positivo Positivo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Positivo Positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo Positivo. La doble vía de la comunicación.